quería, pero ya no te quiero. Tú fuiste el veneno que ha destrozado mi vida. Tú fuiste el veneno que ha destrozado mi vida. Igual que una flor, cuando llega el día, la marquita el sol. Mando